Vive tu vida digital en Territory Mac. Buenas tardes. Esta mañana se ha inaugurado en el centro comercial Nova Condomina de Murcia la 7ª Apple Store de España. Los 1000 primeros visitantes han recibido una camiseta de Apple como regalo. Y para celebrar esta nueva tienda, los miembros del GUM Murcia han asistido a la inauguración vestidos con una camiseta conmemorativa confeccionada especialmente para la ocasión. Adobe ha incluido su aplicación de tratamiento fotográfico digital Lightroom 4 en la Mac App Store. También hemos sabido que Apple y la compañía china Foxconn compartirán costes para mejorar las condiciones de los trabajadores en sus fábricas. Digitimes ha publicado que fuentes de una compañía taiwanesa que suministra componentes a Apple ha declarado que podría lanzar un nuevo MacBook Air a finales de año por 749 euros. Por la red se esparcen más especulaciones sobre la supuesta televisión de Apple, que tendría un aspecto similar al monitor Cinema Display con integración directa del asistente de voz Siri. Craig Elliott, ex empleado de Apple, nos sorprendió la semana pasada con un corto en el que el cofundador de Apple, Steve Jobs, interpretaba el papel de Franklin Roosevelt en su guerra contra IBM. Pues bien, esta semana, en Bloomberg Televisión, han entrevistado a Craig y ha sacado del archivo otro corto antiguo interno de la compañía que versiona la película Cazafantasmas y en el que Steve Jobs también tiene un papel destacado. También mostró una versión alternativa en la que aparece el cofundador de Apple, Steve Wozniak. Y como curiosidad, esta semana hemos podido ver una fotografía inédita de las notas del guión que Steve Jobs realizó para la Keynote del 9 de enero de 2007, cuando presentó el iPhone original. Bienvenidos a Territory Mac. Hoy en Territory Mac, Albert Navarro informará de la actualidad. Sabremos cómo se crean los libros digitales interactivos para iPad con Iván Leider, cofundador de Centric. Juan Manuel Estevez, director de producto de Gesio, explicará el desarrollo del seminario gratuito de software de gestión para Mac. Alf, editor de FacMac.com y Línea Mac, dará solución a una pregunta relacionada con el software DJ. Juan Ugarriza, editor de FinalCutPro.es, presentará herramientas que cubren algunas carencias de Final Cut Pro 10. Elizabeth Moreno y Jonathan Jimeno de JuegaMac.es presentarán los juegos de la semana. Repasaremos vuestras curiosidades, la agenda y te propondremos un nuevo tema de debate. Así suena el preview del tema Sé que estás muerto sin Estesia Redux del grupo de música electrónica Kill Bill G. Kill Bill G usa la tecnología de Apple en sus temas que ya están disponibles en la iTunes Latina y en CD. Nuestros amigos de Kill Bill G nos informan que habrá una versión extendida de este tema, Sé que estás muerto. Y en el mes de julio rodarán en estudio Sinestesia Video Redux, el videoclip. Albert Navarro presenta la actualidad de la semana. Territory Mac, noticias. Hola Jaume, comenzamos el repaso a la actualidad con la nueva actualización del iOS 5.1.1 presentada el pasado lunes, que mejora la fiabilidad de la opción de cámara en modo HDR con fotos realizadas con la función rápida de la pestaña de bloqueo. Soluciona los problemas que impedían que el nuevo iPad cambiase correctamente de red entre 2G y 3G, corrige los problemas que afectaban a la reproducción del vídeo AirPlay en determinadas circunstancias, mejora la fiabilidad de la sincronización de los favoritos y la lista de lectura en Safari y resuelve un problema que provocaba que apareciera el aviso imposible de comprar después de realizar correctamente una compra en la App Store. Y digo yo, ¿qué hacen los betatesters cuando reciben las versiones de iOS o del macOS X? ¿Lo miran? ¿Lo revisan? ¿O no hacen nada? Porque esa es la conclusión a la que estamos llegando la mayoría de usuarios de productos de Apple. Y después de 2 horas de esta actualización apareció el jailbreak Tethered, que según Redmond Pie funciona en todos los dispositivos que cuentan con un procesador A4. Pero cuidado, no os lo instaléis todavía porque necesitaréis de otro equipo para poner en marcha vuestro dispositivo con iOS. Apple ha puesto a disposición de los usuarios la última actualización del macOS X Lion, la 10.74, teniendo en cuenta además, atención, que en el horizonte está el lanzamiento del Mountain Lion. Esta nueva versión mejora la estabilidad, la compatibilidad y la seguridad de nuestros equipos. Han actualizado también el navegador Safari, disponible tanto para Lion como para Snow Leopard a la versión 5.1.7. Apple Insider publica que Apple ha presentado una reclamación a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en un intento de conseguir el control sobre el dominio iPhone5.com, actualmente en poder de terceros. Hay que decir que estos terceros también tienen disponible o registrado el iPhone 6.com. Hay que ser previsores. La misma fuente publica que Adobe ha lanzado el paquete Creative Suite 6, con nuevas versiones de todas sus aplicaciones: Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, Premiere, After Effects y Flash. Las novedades se centran en una nueva interfaz, nuevo panel de propiedades, rendimiento mejorado gracias al motor gráfico de Adobe Mercury y función de autoguardado para evitar perder avances en un archivo, entre otras muchas características. Microsoft ha empezado a distribuir una actualización de seguridad para su suite Office para Mac. Soluciona hasta 6 vulnerabilidades que podrían permitir la ejecución de código remoto en los Mac afectados. Evernote, la popular aplicación de productividad y organización, ha adquirido Cocoa Box, la compañía que ha desarrollado Penultimate, una aplicación de escritura a mano para el iPad, y ha actualizado Evernote a la versión 4.2 que ofrece mejoras en la edición de notas, llevando al iPhone todas las posibilidades de edición del iPad en la anterior actualización. Wired informa que Google podría enfrentarse a multas que llegarían a varios millones de dólares si la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos ratifica que la compañía intentó sortear las restricciones de privacidad en el navegador Safari para el iOS. El motivo: poder rastrear la costumbre de los usuarios utilizar la información para relacionarlos con anuncios publicitarios en diferentes páginas de la red. Tuau publica que en Apple están probando la posibilidad de utilizar notificaciones de iCloud.com. Apple no se ha pronunciado. Y terminamos el repaso a la actualidad con IKEA, que ha presentado su aplicación oficial para el iOS. La aplicación gratuita pide permiso para localizarte geográficamente y te mostrará cuáles son las tiendas más cercanas de donde te encuentras. Podremos buscar productos por categorías, por el nombre, aplicar filtros para mostrar los resultados que nos interesen, crear listas de compra con los artículos, comprobar stock en diferentes tiendas, la cantidad que necesitas e incluso marcar si lo hemos adquirido ya o no. Todo esto con enlaces directos al catálogo que podemos ver en todo momento. Solo faltaría implementar esta aplicación diciendo si hay o no hay cola en el parking o en las cajas para decidir si vamos a martirizarnos o no, y decidimos otro día que esté más vacío. Y esto es todo, Jaume. La semana pasada te preguntaba si crees que Apple incluirá tarjetas microSIM en el iPhone 5. El 80% de los que habéis participado creéis que sí y el 20% que no. El servicio de Apple Mobile Me está descatalogado, pero se sigue usando por los usuarios que pagaron 79 euros por la suscripción. Hace unas semanas os anunciamos que Apple ofreció a estos usuarios una licencia de Snow Leopard para incentivar el cambio a iCloud. Pues bien, esta semana Apple ha ampliado el regalo con un espacio extra en iCloud de hasta 20 GB hasta el 30 de septiembre. Esta promoción nos lleva a preguntarte si ya estás usando iCloud. Puedes participar en nuestra página web territorymac.com, dar tu opinión en el muro de la página oficial de Facebook de Territory Mac y seguir las conversaciones en Twitter con la etiqueta Territory Mac. Y la próxima semana daremos el resultado en antena. Seguimos en Territory Mac repasando algunos de vuestros correos. Rafa de Logroño nos aconseja un accesorio para el iPhone. Se llama Leaf Action Camera Grip. Es una empuñadura que se conecta al iPhone y con su botón podremos mejorar las tomas de vídeo y fotografía. También lo podremos fijar en un trípode. Carol de México nos ha enviado un enlace a un vídeo en el que vemos cómo un artista gráfico realiza un dibujo en el iPad con el programa Sketchbook y el lápiz Bambú Stylus de Wacom. Terminamos con John, de Mountain View, California. Nos muestra Ozaki O'Care, una videocámara inalámbrica IP con control remoto con la que podremos ver en nuestro iPhone, iPod Touch o iPad todo lo que sucede a distancia, vigilar a bebés, mascotas o habitaciones. Además, detecta los movimientos y permite grabar. En nuestra web, territorymac.com, podrás ver los vídeos de vuestras recomendaciones y esperamos más para la próxima semana. Sintonizas Territory Mac. Ahora vamos a conocer cómo se crean los libros digitales interactivos. Conectamos en Barcelona con Iván Leider, cofundador de la empresa Centric. Buenas tardes, Iván. Hola, Jaume, y hola a todos tus oyentes.

nos gustaría regalaros algunos códigos promocionales para que descarguéis el gran libro del dragón para iPad de Ciruelo. Es estupendo, comenzamos un nuevo concurso en Territory Mac. Para participar, envía un correo electrónico con la palabra clave dragón a esta dirección, concurso@territorymac.com. Entre todos los correos que lleguen a la redacción del programa, sortearemos estos 5 libros digitales del gran libro del dragón para iPad. Iván, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros en Territory Mac. Muchas gracias a ti, Jaume, y los invitamos a todos a visitar nuestra página web www.centric.info. Sintonizas Territory Mac. La semana pasada, la empresa Gesio realizó un seminario gratuito dedicado al software de gestión para Mac. Conectamos en Valencia con Juan Manuel Estévez, director de producto de Gesio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jaume? Gesio ofrece a la empresa sistemas completos de ventas, marketing electrónico y control de empresas, donde sus clientes pueden comprar o vender mercancías, hacer webs, enviar boletines electrónicos y llevar la planificación de los trabajadores. Juan Manuel, ¿qué distingue vuestro sistema? Es un ERP online, es un sistema de gestión integrado, pero con algo que los ERPs nunca han tenido en cuenta, que es la comunicación. O sea, un ERP no envía boletines, no envía notificaciones, no permite que el cliente entre al propio ERP para modificar o para trabajar. Es lo que nosotros venimos pensando como la empresa, lo que en principio la web 2.0 pretendía, ¿no? Pues en una empresa la web 2.0 es que el cliente pueda aportar contenidos al propio ERP. O sea, es un poco arriesgado porque la gente pues no quiere que toquen su propio sistema, pero al final el cliente tiene que poder ver facturas, cómo están sus recibos, qué productos tiene, qué tarifas tiene, etc. Claro, esto es un espectro muy, muy amplio, pero nosotros siempre hemos hecho Gesio en base a la comunicación y al sistema web que lo soporta, ¿no? Y que realmente, como se ha demostrado, pues ya no es el futuro, sino el presente. En Gesio fuisteis pioneros en el software de gestión para Mac con vuestra aplicación única en el mercado. Con la expansión de la nube en todos los sectores, habéis adaptado vuestros sistemas a los nuevos productos móviles de Apple. Cuéntanos cómo lo habéis realizado. Nosotros siempre hemos trabajado con sistemas Mac y el año pasado, sobre cuando estuvimos en el SIMO, estuvimos valorando sistemas de infraestructuras que nos permitieran hacer más pequeño Gesio, que hasta entonces Gesio se vendía de una sola pieza. Gracias al cloud y gracias a la iniciativa de cloud y todos estos, igual que a Apple, que con iCloud, con estos sistemas de soporte y de discos duros online, cualquier tipo de esta iniciativa siempre tiene en cuenta que el cliente puede empezar a utilizarlo desde niveles muy bajos. Entonces, gracias a que nuestros proveedores nos han hecho ofertas de tecnología más madura, más parcelable, más pequeña, incluso con enganches muchísimo más baratos, hemos conseguido hacer que Gesio, de pasar de ser a una gran aplicación, hacer hasta 40 módulos diferentes para que nuestros clientes puedan escoger solamente los que necesiten, incluso darse de alta, darse de baja, probarlos. Para nosotros es importantísimo que nuestros proveedores nos ofrezcan tecnología para nosotros progresar hacia los clientes, obviamente. En un contexto de crisis mundial en el que estamos viviendo, hemos comprobado que las empresas están cambiando su filosofía de venta. ¿En qué sentido se dirige este cambio y cómo les ayudáis en Gesio? Sí, en el tema de empresas, sobre todo empresas de venta de mercancía, sí que hemos notado muchísima demanda del TPV de mostrador online. Era curioso, como hace unos años nos preguntaban si con la tienda online podían tener un TPV de mostrador online. Nosotros, es una de las ventajas de Gesio que puedes tener tantos TPVs de mostrador como quieras en tiendas separadas geográficamente, pero no era la tendencia. Ahora parece que se ha invertido. O sea, las tiendas online, ya hay muchas tiendas online en el mercado y muchas de ellas ya necesitan de tiendas físicas. Esto es una buena señal. Pero necesitan todo integrado, con lo cual lo que ahora se nos está demandando mucho es el tema del TPV de mostrador online y estamos muy contentos de poder, proveer de todas las soluciones mixtas. O sea, que con Gesio pueden tener el TPV de mostrador, la tienda online y todo conectado a un mismo almacén, si lo desean. También es verdad que la gente está saliendo a vender fuera y es desde fuera donde se hacen las consultas o las consultas a los almacenes que están fuera. Me refiero obviamente a las importaciones de países de Asia o de otros países donde realmente el Gesio, el software que nosotros proveemos, está en Reino Unido y los accesos son desde China, desde cualquier parte del mundo. Y realmente los clientes y proveedores están en lugares totalmente diferenciados, incluso diferentes de donde reside el propio servicio del software, ¿no? No deja de ser curioso. Pero hay muchísima más actividad, la gente pide mucho más para hacer inversión en empresa y curiosamente se arriesga más y el software está más preparado para ofrecerles menos riesgo en cuanto a software, ¿no? En cuanto a la gestión de estos, de esta documentación. Estamos muy, muy, muy satisfechos por ello. Acabáis de terminar un seminario con una gran asistencia sobre mejoras en tiendas online, facturación, contabilidad y módulos de terminales de punto de venta online. ¿Cuáles han sido los principales temas que habéis tratado? Bueno, sí, la verdad es que ha sido todo un éxito. Ha habido, creo que gente que incluso nos ha quedado fuera. En esta ocasión, pues bueno, hemos hablado de lo que son las mejoras de la versión 4.94, que son más de 100 mejoras las que recibe Gesio en esta versión. Sobre todo, cuestiones relacionadas con la inteligencia de negocio, con gráficas, con avisos y alertas que Gesio emite para temas de facturación y cobros, importantísimos para la tesorería que necesitamos en la actualidad. Temas de contabilidad online, que cada vez ya está más, menos en fase beta y más casi ya en fase de módulo terminado, donde ya se añaden los asientos predefinidos y ya se hacen las facturas, los asientos de las facturas de venta mecanizadamente. Estamos muy orgullosos porque la verdad es que lo hemos hecho. No ha sido nada fácil porque piensa que estamos trabajando para temas internacionales y no puedes hacer una contabilidad dedicada y tienes que ampliar mucho más tus expectativas y es altamente complicado. Las tiendas online han recibido también muchísimas mejoras porque muchas mejoras visuales sobre todo y de indexación y de SEO, que bueno, pues estamos en la cabeza de las empresas que estamos dedicando I+D para que nuestras tiendas online se indexen sin problema por todos los buscadores de Internet, no solo los más grandes, ¿no? La verdad es que ha sido un éxito, estamos muy contentos, estamos ya valorando hacer más o bien contratar más aforo para los seminarios o hacer más seminarios en menos tiempo, o sea, tener una latencia un poquito mayor, ¿no? Pero estamos muy, muy, muy satisfechos, desde luego. Juan Manuel, gracias por estar en Territory Mac explicando cómo habéis adaptado vuestras herramientas a los nuevos tiempos y por resumirnos los temas tratados en vuestro último seminario. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y bueno, pues solamente deciros que aquellos que tengáis empresa, que tengáis iniciativas, que seáis emprendedores y que queráis montar vuestra empresa online, tenéis en gesio.com una perfecta referencia para iniciaros y bueno, y estaros pendientes en los próximos seminarios porque no solamente enseñaremos cosas de Gesio, sino de cómo, con las experiencias que tenemos de nuestros clientes que han triunfado, pues cómo triunfar y cómo hacer empresa online. Muchísimas gracias, Jaume. Sintonizas Territory Mac. Nuestros compañeros consiguen las mejores soluciones a vuestras preguntas. Hoy tenemos una cuestión para Alf, editor de facmac.com y Línea Mac. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Alf. Hola, Jaume, ¿qué tal? Un saludo cordial para ti y para todos los amigos que te siguen y nos siguen. Óscar Zurita nos comenta: mi situación es que no puedo actualizar la biblioteca de DJ. Realicé la instalación de acuerdo al manual y todo lo demás. En iTunes tengo alrededor de 9.700 canciones y el programa de DJ solo me enlista 800. Le hago clic en actualizar biblioteca de música y no sucede nada. A Óscar le diría para arreglar su situación con DJ, aunque es muy difícil conseguir el soporte de un problema específico con una aplicación a distancia sin poder acceder al ordenador, que podría ser un problema con el archivo iTunes Music Library.xml, que podría estar obsoleto. Para comprobar ese archivo, se encuentra dentro de música, dentro de la carpeta de música y dentro de la carpeta iTunes desde el Finder, y ver qué fecha tiene la última actualización de ese archivo. Si se ha quedado obsoleto, si está corrupto, lógicamente va a aparecer con una fecha anterior al día en el que se mire, porque es un archivo que cada vez que se abre iTunes se actualiza. Si se encuentra ese problema, se puede generar un nuevo archivo haciendo lo siguiente. Vas a la carpeta que ya hemos dicho, a música iTunes, en el Finder, y borras el archivo o lo sacas de ahí, porque cuando se cree uno nuevo lo va a reemplazar. Cierras iTunes y vuelves a abrir iTunes. Al abrir iTunes volverá a escanear otra vez la biblioteca y volverá a crear un nuevo archivo llamado iTunes Music Library. Cierras DJ y vuelves a abrir DJ. Leerá ese archivo XML de iTunes que acabas de crear y debería corregirse. Si por lo que sea tu iTunes no genera un nuevo archivo XML, puedes generarlo manualmente yendo al archivo, librería, y ahí exportar librería. Eso generará un nuevo archivo de XML.

se llama Kingdom Rush HD y es un juego de estrategia al estilo celta, se podría decir, en el que tendremos que defender no una torre, no, sino varias y de distintos tipos. Defenderla pues, de los enemigos y de otros jugadores que a lo mejor pueden estar también jugando a través de internet, porque se puede jugar en modo multijugador. Es un juego que tiene muchas opciones y que nos ha gustado especialmente porque bueno, lo han adaptado a la pantalla en HD del iPad. Y no solo eso, sino que también tiene un montón de escenarios diferentes y largas horas de juego. Pero lo mejor de todo es saber lo que es el precio, porque no cuesta más de un euro, solo 79 céntimos. Así que probadlo porque no os va a defraudar. Bueno chicos, pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado y que sigáis la estrategia correcta. Recordad nuestra página web, jueganmac.com. Un saludo y hasta la semana que viene. Adiós, Jaume. Abrimos la agenda. Ayer noche GUM Alicante se reunió para compartir experiencias. Setfile organiza el 16 de mayo en Barcelona una sesión única de FileMaker 12 y FileMaker Go 12. Será una clase magistral a cargo de Nicolau Rabaseda, miembro de FileMaker Business Alliance Platinum. Puedes obtener más información en setfile.net. GUM Barcelona se reunirá el sábado 19 de mayo a las 6 de la tarde en la Ovella Negra para hacer tertulia y resolver dudas sobre Mountain Lion. El 26 de mayo GUM Murcia se reunirá para seguir con sus actividades mensuales. Campus Mac celebrará su evento anual del 14 al 19 de agosto en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud de Mollina, en la provincia de Málaga. Puedes obtener más información en campusmac.net. Cada sábado, GUM Valencia se reúne para degustar el Mac Muerzo y compartir experiencias. Si formas parte de un grupo de usuarios Mac o asociación, envíanos tu agenda de actividades y las anunciaremos en el programa. Estamos llegando al final del programa y es increíble. La empresa Robbie ha anunciado que la saga del popular juego Angry Birds ha superado los 1.000 millones de descargas, obteniendo 100 millones de dólares en beneficios. Y lo celebran con el tráiler de su nuevo juego Casey's Contraptions, un videojuego exclusivo para iOS. Y Albert nos traes también una última noticia. Así es, Jaume. Esta semana nos sorprendía una noticia muy agradable que venía desde la factoría de Google, y es que Google ha puesto en marcha el primer coche autónomo sin necesidad de conductor después de que el Departamento de Estado de Vehículos a Motor aprobara el lunes la licencia para que este coche pudiera circular. La decisión se produjo después de que funcionarios probaran este vehículo por carreteras en los vecindarios de Carson City y por la popular ciudad de Las Vegas. En Nevada, el año pasado se autorizó la circulación en pruebas de los vehículos autónomos por las carreteras del estado, la primera ley de este tipo en los Estados Unidos, y esa ley entró en vigor el 1 de marzo de este año 2012. Solo habrá que esperar a que se apruebe para conductores particulares y que este vehículo sea todo un éxito y además ayude a personas con discapacidad a poder desplazarse de manera autónoma por cualquier ciudad en todo el mundo. Esperemos que la implantación de este nuevo vehículo, de este nuevo coche totalmente autónomo, sea más rápida que la implantación, por ejemplo, de los coches eléctricos. A ver qué es lo que pasa y, por supuesto, a ver lo que tarda el resto de la competencia a probar algo que supere este lanzamiento de Google. Así terminamos el programa de hoy. Recuerda que puedes seguir informado en nuestra página web en territorymac.com. Puedes comentar los temas de actualidad en el muro de la página oficial de Facebook y seguir las conversaciones en Twitter con la etiqueta TerritoryMac. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Todo el equipo de Territory Mac volverá la próxima semana. ¡Te esperamos! Territory Mac con Jaume Angulo.